9:59 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos en el capítulo número 23 de la sección del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Y hoy este capítulo se titula ¿Juega Jesús un papel especial en la curación? Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. ¿Juega Jesús un papel especial en la curación? Los dones de Dios rara vez pueden recibirse directamente. Aún los maestros de Dios más avanzados sucumben a las tentaciones de este mundo. ¿Sería justo entonces que se les negara la curación a sus alumnos por esa razón? La Biblia dice, pide en el nombre de Jesucristo. ¿Es esto simplemente una invocación a la magia? Un nombre no cura, ni tampoco puede una invocación generar ningún poder especial. ¿Qué significado puede tener entonces apelar a Jesucristo? ¿Qué confiere el invocar su nombre? ¿Por qué forma parte de la curación pedir en su nombre? Hemos repetido en muchas ocasiones que alguien que haya aceptado perfectamente la expiación para sí mismo puede sanar el mundo. En efecto, ya lo ha hecho. La tentación podrá volver a acosar a otros, pero nunca a ese. Él se ha convertido en el Hijo de Dios resucitado. Ha vencido a la muerte al haber aceptado la vida. Se ha reconocido a sí mismo tal como Dios lo creó. Y al hacerlo, ha reconocido que toda cosa viviente forma parte de él. Ahora su poder es ilimitado porque es el poder de Dios. De esta manera su nombre se ha convertido en el nombre de Dios, pues ya no se considera a sí mismo separado de él. ¿Qué significa esto para ti? Significa que al recordar a Jesús estás recordando a Dios. Toda la relación del Hijo con el Padre radica en Jesús. Su papel en la filiación es también el tuyo, y el hecho de que Él completó su aprendizaje garantiza tu éxito. ¿Se encuentra Él aún disponible para venir en tu ayuda? ¿Qué dijo Él mismo al respecto? Recuerda sus promesas y pregúntate honestamente, si sería posible que no la fuese a cumplir, ¿puede Dios fallarle a su Hijo? ¿Y puede quien es uno con Dios ser distinto de Él? El que trasciende el cuerpo trasciende también toda limitación. ¿Cómo no iba a estar disponible el más grande de los maestros para aquellos que lo siguen? Y bueno, aquí les leí los primeros 3 párrafos, casi la mitad de este capítulo, porque yo no quiero tergiversar el mensaje, quiero que ustedes mismos lo escuchen. Recuerden que estoy sacando del libro Un Curso de Milagros, para el copyright, pues va para el libro Un Curso de Milagros. Si estoy haciendo algo inequívoco al respecto, pues está bien que eliminen después este programa, ¿no? Pero por el momento, si ustedes ya escucharon acerca de cómo Jesús juega un papel especial en la curación, pues escucharon que un maestro de Dios, cuando realmente aceptó perfectamente la expiación para sí mismo, esta persona o este maestro puede sanar al mundo. ¿Por qué? Porque la tentación viene para todos, ¿no? Pero un maestro de Dios que ya realmente aceptó la expiación, ya no hay vuelta atrás. Ya no puede haber separación, ya no se puede identificar con el ego, y las tentaciones pues ya ni siquiera van a formar parte de su vida. Nosotros como seres humanos sí vamos por la vida cayendo nuevamente en el coraje, en el miedo, en la ira, en la tristeza, en la ansiedad, en la depresión, en la angustia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque suceden cosas que no estamos preparados para vivirlas desde nuestra perspectiva humana. Pero si nos alejamos de la perspectiva que tenemos acerca de lo que somos o de quién creemos ser, podemos darnos cuenta de que la vida en sí, o sea, no es como nosotros la vemos. Que podemos ver la vida desde otro enfoque, desde el enfoque en el que nos decía el día de ayer. O sea, ve a tu hermano, cuando veas a tu hermano, ve la faz de Cristo en él. ¿Se acuerdan que nos decía? Entonces, es así como ve un maestro de Dios. Cuando uno recuerda a Jesús o la energía divina, está recordando a Dios o está recordando a tu guía, a tu maestro, como tú le quieras llamar. Entonces, vemos esta filiación, vemos esta unión en la que nadie aquí está jugándose un papel erróneo, porque nadie estamos en esta vida como un error, nadie. Cometemos errores, sí, pero no somos un error. ¿Ok? Hay que hacer este tipo de aclaración. Nadie aquí es un error en esta vida. No es de que, ¡ay, no debió de haber nacido aquí! ¡Ah, no! Eso solamente nos lo dice el ego. Y esa voz que rechaza constantemente, o sea, lo que nos toca vivir. Obviamente todos quisiéramos estar relajados, en paz, que tengamos los mejores jefes, la mejor familia, los mejores hijos, los mejores amigos, el mejor salario, la mejor casa. O sea, todos quieren así lo mejor y dicen, apenas así puedo estar feliz, pero que nunca me falte esto, y que nunca me quiten esto, y que todos vivan muchísimos años, Es como un cuento de hadas. Y nadie dice, oye, pues yo sé que todo es un cambio, que todo es temporal, y pues mientras yo esté aquí voy a disfrutar y voy a vivir intensamente en amor, en unión y en paz con todos. Nadie decimos eso. Pero podemos hacerlo, no solamente decirlo, podemos vivir nuestra vida ya desde otra perspectiva. Pero todo va a depender de uno mismo. Recordar el nombre de Jesucristo es dar gracias por todos los dones que Dios te ha dado. Y la gratitud hacia Dios se convierte en la manera en que Él es recordado, pues el amor no puede estar muy lejos de una mente y un corazón agradecidos. Dios puede entonces entrar fácilmente porque estas son las verdaderas condiciones que hacen posible tu retorno al hogar. Ya se nos ha señalado el camino ya está trazado. Entonces, ¿por qué no le agradecemos por este camino que ya nos trazaron? No tenemos que nosotros ingeniárnoslas así de, ¿por dónde tengo que ir? Porque la vida nos va a guiar. Vamos a escuchar, y por más de que nosotros nos vayamos a otro lugar, nos va a regresar. ¿No les ha sucedido que de repente ustedes piensan, híjole, mira, me pasó esto, y de repente lo usas eso que te pasó, que si no te hubiera pasado no hubieras aprendido de ello y no lo hubieras podido utilizar? ¿Sí me entienden? ¿Les ha sucedido? Por ejemplo, algo tan sencillo, Compro unas tortillas que son muy delgaditas de maíz y que son de muy bajas calorías. Y en una ocasión, hace unos días, puse ahí la tortilla a calentar en un comal. Un comal es un artefacto para calentar tortillas, para los que no conocen las tortillas. Como si fuera un sartén, pero sin la profundidad, solamente la base, ¿no? Total, que calentó las tortillas y por estar haciendo otras cosas también, como estar cocinando y estar haciendo otras cosas, pues mi tortilla se puso dura, como una tostada. Y la iba a tirar, la probé y dije, sabe bien como tostada y delgadita. El día de ayer, gracias a esa situación que tuve, y en el momento dije, chin, pues no voy a poder comérmela. Pues el día de ayer me puse a hacer tostadas con esas tortillas. Lo que parecía ser un error antes, pues fue algo que me enseñó, ¿no?, a que podía utilizarlas como tostadas también y más saludables. Bueno, el punto es que yo aquí les estoy dando un ejemplo bastante sencillo, pero hay cosas que nos han pasado pues muchísimo, tal vez más fuertes en el momento. También me pasó lo de la bacteria, recuerden, lo de mi apendicitis, ¿no?, que gracias a esas dos experiencias pues cambió mucho mi forma de alimentarme. Y cuando parecía, tal vez, yo creo que cuando vi más cerca, yo creo, si podemos decirle, el final de esta vida, fue en la bacteria y no fue en la apendicitis. Tal vez para mi esposo fue la apendicitis, para mí fue la bacteria, porque ahí sí me sentía muy mal. Y yo, de pensar de cuando me decían en su momento los maestros, pues sí, ¿no?, los doctores, que eran mis maestros en ese momento, que pues tenía que aceptar mi nueva yo, que tenía que cambiar, o sea, pues si mi cuerpo ya no estaba tolerando ciertos alimentos, que en ese momento realmente eran casi todos los alimentos que no podía tolerar mi organismo, pues me tenía que adaptar a ellos. Entonces, para mí eso fue como lo peor que me pudieron haber dicho, porque aparte uno dice, bueno, entonces, ¿qué voy a comer? No puedo comer nada. Pero pues gracias a esa experiencia me abrió los ojos a decir, debe de haber algo más. Y si no hay algo más, pues ni modo, o sea, hay que adaptarme, ¿no?, a lo que ahora soy, a lo que ahora es mi cuerpo. O sea, después, al año, ¿no?, cuando veo los cambios y cómo mejoré, y gracias a que me puse a investigar, gracias a que aparecieron otros maestros en mi vida, ¿no?, que me enseñaron, pues he aprendido un poquito más acerca pues de la alimentación, acerca de varias cosas, ¿no? Pero lo importante es que he aprendido que independientemente de que yo vea que tal vez es un momento muy oscuro en mi vida, pues no lo es. Porque como dice por ahí una frase, entre más oscuro esté o entre más fuerte está la tormenta, es porque ya viene la calma, o es porque ya viene la luz. Y así pasa. Así que no sé si ustedes están viviendo un momento así, que se sienten como que esa tormenta ya dio a lo máximo. No se preocupen, porque ya viene lo mejor para ustedes: la calma, la paz. Y después se van a reír, después van a sentir ese agradecimiento, esa gratitud por lo que están viviendo. Nadie puede comprender, ¿no?, de cómo de estar tal vez un cuerpo tan mal. Y ya no lo digo nada más por mí, lo digo por muchos más. Pueden después agradecer por esa enfermedad, entre comillas, que padecieron, porque gracias a ella se transformaron, porque gracias a ellas salió ese ave fénix que jamás se hubieran imaginado que existía en ellos. Entonces, ¿Juega Jesús un papel especial en la curación? Ustedes ya saben la respuesta, ¿no? Les estoy dando este espacio para que puedan sentir lo que su ser les habla, lo que su ser les dice, o simplemente para que disfruten de su respiración en estos momentos y agradezcan por este instante que estás viviendo, que estamos viviendo todos en conjunto y en unión. Y vamos a recordar que podemos amar, que podemos comprender a nuestro prójimo, a nuestra vida, a la vida en general. Y vamos a seguir este camino que nos asegura la salvación. Jesús, Dios, la vida, la energía divina, como tú le haces llamar, ha venido a responder a tus preguntas, a tus cuestionamientos, y en Él vas a encontrar las respuestas. Y al momento de escuchar esas respuestas, nosotros podemos enseñar lo que Él nos enseña, pues Él está contigo y Él siempre está aquí. Y bueno, con este bello capítulo vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 334, que se titula escuchen: hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. No esperaré ni un solo día más para encontrar los tesoros que mi padre me ofrece. Todas las ilusiones son vanas y los sueños desaparecen incluso a medida que se van tejiendo con pensamientos basados en percepciones falsas. No dejes que hoy vuelva a aceptar regalos tan míseros. La voz de Dios les ofrece su paz a todos los que escuchan y eligen seguirlo. Esto es lo que elijo hoy, y así voy en busca de los tesoros que Dios me ha dado. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Busco solo lo eterno, pues tu hijo no podría sentirse satisfecho con menos de eso. ¿Qué otra cosa entonces podría brindarle solaz sino lo que tú ofreces a su desconcertada mente y a su atemorizado corazón, a fin de proporcionarle certeza y traerle paz? Hoy quiero contemplar a mi hermano sin mancha alguna de pecado en él. Eso es lo que tu voluntad dispone que yo haga, pues así es como podré contemplar mi propia impecabilidad. Y bueno, con esto recordamos que hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. Con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.